Se fue el pavo, consolado, tranquilo, porque en él había surgido una fuerza admirable, aunque desconocida para él hasta ese momento. La fe. ¡La fe! Y la fe es buena hasta para los pavos. Y es más fuerte que el cuchillo y que el horno. El pavo ya no temía, pues el buen niño se lo había ordenado.